La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, sábado de la quinta semana de Pascua. Terminamos esta semana. Hoy se sugiere la misa de Santa María Virgen en el tiempo de la Pascua. Ojalá no hay nada en especial, alguna fiesta en especial. Ojalá tiene el misal romano una riqueza grandísima de oraciones para la Eucaristía. Hoy pedimos esto en la oración colecta. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos, por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener la felicidad de la vida eterna. Pascua de Cristo, Pascua de María, claro, Pascua de los hijos de María, Pascua tuya, Pascua nuestra. Escuchemos con gozo la palabra. Ven a Macedonia y ayúdanos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, es ya el capítulo 16. Ustedes no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 99. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Aleluya. Este día sábado, al terminar esta quinta semana del gran tiempo de la Pascua, prevalece la palabra mundo. Hoy habla del mundo, no son del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere en el lenguaje de Juan? Y se los digo, eso sí, con más seguridad, porque a mí me tocó hacer la tesis de licenciatura en teología moral sobre los valores morales en San Juan, en los escritos de San Juan. Y tuve que estudiar todo esto. Bueno, es para que tengan un poco más de confianza. Tres formas de entender mundo. El mundo. La primera, el mundo como la creación y la humanidad. Lo segundo, como lo que se opone a Dios. Lo tercero, como el espacio en el que vive el discípulo y donde debe vivir, desempeñar, comprometerse en la misión. Y esas tres formas de entender el mundo dan luz. ¿Para qué? Pues no solamente para la conducta, para el comportamiento del discípulo, sino para que sea estilo de vida del discípulo. Por una parte, que el discípulo no es del mundo, es decir, debe ser diferente. Tiene que distinguirse de las demás personas. ¿Raro? No raro. Sí, auténtico. Que se note que Cristo está en el discípulo y que el discípulo vive en Cristo. Por otra parte, el discípulo de Jesús debe ser consciente de que si es auténtico, si es congruente, si es coherente, en ciertos momentos la realidad le va a ser hostil, incluso agresiva, incluso la persecución. Pues el discípulo debe prepararse para esto, sin triunfalismos, sin amarguras innecesarias. Veamos los mártires, con qué gusto iban al martirio. Nuestro martirio a lo mejor no nos van a cortar la cabeza, a lo mejor no nos van a fusilar, pero sí nuestro martirio es ese martirio del amor de cada día. ¿Nos van a perseguir? Claro que sí. Y la tercera, aunque aparecerá después, el discípulo no debe evadir la realidad. Debe vivir en el mundo, con los pies en la tierra, con la cabeza hacia el cielo. Está en el mundo, dice el texto evangélico, sin ser del mundo. Estos tres elementos proporcionan un cuadro completo, íntegro, de cómo ser un discípulo. Diríamos ahora, el perfil del discípulo que Jesús quiere. ¿Es día sábado? Es día sábado, termina la semana. Digámosle a María, reina del cielo, alégrate, aleluya, porque aquel a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega a Dios por nosotros, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Buen sábado.